Desde la Alianza inclusive se está trabajando aceleradamente para eso. El tema, digamos, de la reasignación de gastos es fundamental. Si nosotros somos gobierno, ganamos el 24 de octubre, ya para esa fecha vamos a tener nuestro programa de presupuesto. Lo vamos a votar con este Congreso antes de diciembre, inclusive para poder asumir con presupuesto nuevo. Esto es lo que decía el senador Repiero, nos decía la semana pasada, ¿no? Ahora estamos en comunicación telefónica con la diputada de la Alianza, Irma Parentela. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Usted está a favor de estas modificaciones que hicieron los senadores al impuesto? Bueno, en realidad la modificación que hace el Senado va en camino, en dirección a lo que había planteado la Alianza como proyecto, o sea, cuando presentamos distintas iniciativas en la Cámara de Diputados, tenían que ver en una parte con reasignación de partidas presupuestarias, los famosos fondos reservados, los ATN, o sea, los aportes del Tesoro Nacional que maneja el ministro Corach, la cuenta publicitaria, que era de 90 millones, y también una reasignación de lo que cobra bienes personales y ganancias de la parte que le corresponde a la nación. O sea que en el último proyecto firmado ya con la Alianza, constituida la Alianza, esas eran las propuestas que hacíamos. Tendremos ahora que estudiar nuevamente, sobre todo cuando se debata el presupuesto de este año, para ver efectivamente de dónde sacamos los 700 millones, ¿no? Diputada, buenos días. Natalia Arugue te la saluda. ¿Qué tal, Natalia? Buen día. Entonces, ¿usted qué cree? ¿Que cuál va a ser la respuesta de la Cámara Baja ante estas modificaciones? No sé la respuesta de la Cámara Baja en su totalidad en relación a la modificación que ha hecho el Senado, pero sí me parece que es bueno que hagamos un estudio pormenorizado del presupuesto para el año que viene y que tratemos de reasignar del presupuesto las partidas, porque cuando debatíamos este tema, nosotros sabíamos que el tema del impuesto iba a ser muy irritante. Y bueno, efectivamente, si bien nosotros lo votamos, porque fue la propuesta que finalmente tenía consenso de todos los sectores y que la única que el Ejecutivo o el oficialismo se avenía a discutir, entonces, más allá de la responsabilidad de haberla votado, que ahora pienso que ha sido efectivamente un error, ¿no? Que tal vez hubiera sido mejor que insistiéramos con nuestra posición original, aunque no hubiera salido nada, ¿no? Digo, porque me parece que las idas y vueltas de esto han sido nefastas para la población, nefastas para los que pagaron, nefastas porque los camiones ha demostrado que los que tienen mayor capacidad de presión son los que consiguen resultados. En la Argentina muchas veces se elogian las medidas de fuerza pacíficas o novedosas, como los paros a la japonesa, o como fue la carpa de los docentes, pero la verdad que el camión pudo más que la carpa, ¿no? Entonces, deja una serie de enseñanzas muy malas a esto, y que el que pagó en tiempo también no le conviene pagar, porque siempre hay un perdón. Entonces, me parece que, bueno, veremos si el proyecto ya está esta semana en la Cámara, y si hay quórum para votarlo. Yo me temo que esta semana puede hacer que no haya actividad en la Cámara, ¿no? Porque, o sea, me parece que no hay demasiado movimiento como para lograr que haya sesión esta semana. ¿Por qué? Bueno, porque creo que algunos diputados se toman las vacaciones que les corresponden a los chicos, pero de todos modos, si no es así, me parece que sería bueno que le diéramos un corte a esto y con la mayor seriedad posible, ¿no? Entonces, ¿estaría más vinculadas las cuestiones para que vayan más por el lado de un financiamiento estatal que de crear un nuevo impuesto? Exactamente. Lo que el proyecto que de la autoría de Dumont y de Mari Sánchez, que nosotros también acompañamos con la firma, digo nosotros, el bloque de la Alianza, tenía que ver con esas tres reasignaciones que yo le decía, y además con un porcentaje del impuesto a bienes personales de lo que le corresponde a la nación y otro de lo del impuesto a la ganancia de lo que le corresponde a la nación. De ahí saldrían los fondos. De ahí salían los fondos. Nosotros, no tengo el proyecto acá a mano, pero bueno, lo recuerdo. En esa dirección iba el proyecto presentado, el último proyecto firmado por la Alianza. Digo el último porque antes de la constitución de la Alianza había varios proyectos, incluso había algunos de los diputados justicialistas, o bueno, incluso los mismos senadores que modificaban la ley de incentivo docente reduciendo algunos de los impuestos y poniendo un impuesto al tabaco. O sea, había distintas iniciativas. A mí me parece que, bueno, ahora es necesario que trabajemos mucho en la Cámara como para definir un proyecto que conforme al conjunto y que no vuelva atrás con el reclamo de los docentes, ¿no? Porque hay que considerar que, primero, hay provincias que tienen los sueldos atrasados, hay provincias que rebajaron los saberes, y a su vez las provincias están en una situación muy difícil, que se agravó con la transferencia de las escuelas en el año 92. Lo otro que me parece que es fundamental, bueno, y no voy a decir ninguna novedad tampoco, es que podamos arribar a la sanción de una ley de coparticipación federal, porque eso mejoraría la situación de las provincias, sería más equitativo, y tal vez desde ahí las provincias podrían solventar con sus propios recursos tanto los temas de educación como los de las otras áreas, ¿no? Ahora, diputada, frente a la pretensión de hace poco tiempo del Poder Ejecutivo de recortar los gastos en educación, ¿usted cree que esta propuesta de que los fondos salgan de ahí nuevamente, digamos, y agregando, sería posible, que sería viable? Mire, yo creo que el gobierno actual desoyó los reclamos de la carpa docente. No solo los desoyó, sino que los maltrató a los docentes, los burló con promesas que no cumplían. Y como tienen la certeza de que no van a gobernar el año próximo, por lo menos el equipo que está en el gobierno, creo que no es casual que hayan tenido esta iniciativa algunos senadores justicialistas cuando se avecina un cambio de gobierno. Uh-huh. Porque esta discusión la tenemos desde hace casi 3 años. Uh-huh. O sea que no me sorprende que ahora piensen que es bueno que se saque del presupuesto nacional. Uh-huh. En realidad yo lo comparto desde el punto de vista de las asignaciones, me parece que hay muchos ahorros para hacer, que hay que estudiarlo, y creo que esta iniciativa llega porque saben que viene el cambio del gobierno, entonces le tiran el problema al próximo gobierno. Más maltrato que el que han recibido los docentes en este gobierno, imposible. Diputada Irma Palentera, le agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, buen día. Juan Carlos Kuznir, que es asesor de Acción por la República. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Kuznir. Hola, buen día. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bien. ¿Cuál sería la posición de Acción por la República con respecto a este tema? ¿Usted cree que estos 700 millones de pesos se pueden financiar con fondos estatales, con la reasignación de fondos? Bueno, en primer lugar, hay que decir que tanto la Alianza como el Partido Justicialista votaron este mal impuesto a los automotores y otros medios de transporte. Uh-huh. Para financiar o para constituir este fondo docente. Acción por la República estuvo en contra de este impuesto, no porque no crea que los docentes merezcan este aumento y mucho más, o sea, pero creemos que no es el modo que no era viable este impuesto de financiar a los docentes. En primer lugar, se nacionalizó este conflicto por los salarios porque el país ya había discutido este tema, esta instancia, había transferido los colegios y la responsabilidad fundamental de financiar a los docentes es de cada provincia. Uh-huh. Entonces, esto partió de un error presidencial cuando en la primavera del 97 anunció el doctor Menem un aumento a través de la Nación, volvió a nacionalizar y después, bueno, todo el gremio docente apuntó los cañones ahí y consiguió este fondo que está visto como cuando se, digamos, por un lado tiene lo positivo que la comunidad sabe que cuando se crea un gasto adicional tiene que haber un recurso que lo financie. Claro. En este caso se eligió este impuesto, que en el caso de algunas provincias ya es un triple impuesto a los autos, y la comunidad lo resistió. Entonces se llega a este verdadero desorden, desatino total, de prorrogarlo el impuesto, de algunos pagaron, otros no. Uh-huh. Lo que Acción por la República propone directamente es es devolver, anular el impuesto, eliminarlo. Devolver la plata a la gente. Devolver la plata a los paganos. Uh-huh. Ahora bien, queda planteado el aumento que se le prometió a los docentes. Habida cuenta de que nosotros creemos que es justo y que debe plantearse a nivel de provincias, creo que ya se comprometió el aumento a nivel nacional y que correspondería dárselo reasignando partidas. Uh-huh. En ese sentido, el doctor Cavallo ha planteado que el modo de hacerlo este año sería dando marcha atrás a un decreto del Poder Ejecutivo que autorizó gastos al área de secretaría, a la Secretaría de Medio Ambiente. Uh-huh. Para obras hidráulicas que no son prioritarias, que tiene justamente una magnitud del orden de los 700 millones de pesos. Uh-huh. Ahora la gente de la Alianza dice que esto es una medida efectista porque María Julia Sobral tiene mala prensa. Bueno, pero si uno examina ese decreto, se va a dar cuenta de que, por un lado, no son obras prioritarias. Uh-huh. Y por otro, se ha estado violando la ley de administración financiera, porque cuando usted aprueba un presupuesto el año anterior, sí, tiene que incluir todos los gastos. Uh-huh. Inclusive el límite de avales o de endeudamiento que el Ejecutivo está solicitando al Congreso. Uh-huh. Una vez que eso se aprueba, usted no puede dictar decretos que violen esos límites, porque si no, por un lado no está respetando al Congreso y por otro lado no está respetando a la ley de administración financiera, que no permite que gastos, digamos, de tipo financiero se transformen en gastos efectivos del periodo. Claro. En cuanto al financiamiento, ¿ustedes entonces considerarían que la reasignación de fondos estaría más o menos por ese lado, no? Pero usted me decía que era nada más que para este año, ¿no?, los fondos estos de María Julia Alzogaray. ¿Y en los años sucesivos, cómo, de dónde saldría? Bueno, en los años sucesivos habría que pensar o en nuevos o financiarse con rentas generales. Uh-huh. O sea, no con un impuesto específico, sino con impuestos generales, para lo cual hay que reducir otros gastos. Eso se tendría que discutir en el presupuesto que debe presentarse ahora el 15 de septiembre y que va a regir para el año 2000. Es decir, bueno, si se quiere mantener este impuesto, como de hecho se ha prometido a los docentes, va a haber que reducir otros gastos del presupuesto. O sea, habrá que sacar partidas de otros recursos que pueden ser, no sé, disminución de algunos sueldos a funcionarios políticos, por ejemplo, como ha hecho de la SOTA en Córdoba. Puede ser disminuir los gastos reservados de algunos, digamos, del Poder Ejecutivo, de algunos ministerios. Puede ser reducir esos aportes, como dice la gente de la Alianza, los aportes del Tesoro Nacional, que se dan ahora de manera bastante discrecional a las provincias, sobre todo en épocas electorales. Es decir, si ese gasto es prioritario, como yo creo que es una promesa que se ha hecho ya a los docentes y que debe cumplirse, debe hacerse de manera seria. En la discusión presupuestaria, repito, el presupuesto que se va a hacer a partir del... debe presentarse el 15 de septiembre, es decir, qué partidas se reducen o qué recursos se afectan. Uh-huh. Pero hacerlo de manera... yo no estoy de acuerdo con que se le ponga una garantía de 700 millones, como se había hecho este año inicialmente. Recuerde usted que el proyecto original contemplaba la garantía. Claro. Uh-huh. Pero si... ocurría lo que de hecho ocurrió, que se recaudaron 300 y no 700, se iba a afectar el déficit en otros 400 millones. Uh-huh. Eso es poco serio. En estos momentos Argentina tiene riesgo de insolvencia, y si los legisladores hacen eso sin contemplar los recursos, realmente no saben dónde están parados, porque estarían afectando el riesgo país y sería muy malo para el conjunto de los argentinos. O sea, el problema de los docentes hay que resolverlo, pero hacerlo de manera seria, con una discusión transparente del Congreso de cuáles son los recursos que se van a afectar, y cuáles son los niveles de gasto general del Estado que deben financiarse para que no se incurra en una ampliación de la brecha fiscal. Juan Carlos Cusnín, asesor de Acción por la República, le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, que tenga buen día. La tribu. ¿Todavía? Bueno, ya se le giró a todas las jurisdicciones, salvo Tierra del Fuego, que no completó los datos. No sé si los habrá completado ayer. Yo después de las 4 de la tarde ya no volví a preguntar. Y Capital Federal, que los terminaba también de completar ayer. Pero uh-huh. Capital es obvio que no demora absolutamente nada. No hay que esperar una transferencia que a veces tardan 48, 72 horas, ¿no? ¿Por qué se produjo así un retraso en el cobro? ¿Quién es el encargado? ¿Quién fue el encargado de hacer los pagos? No hay retraso en el cobro. Nosotros acordamos con todos los ministros de Educación uh-huh. que hasta el 15 de agosto se pagaba. Uh-huh. Es decir, que hay plazo hasta este fin de semana. Se está en fecha todavía. Estamos en fecha, todo el mundo envió los datos. En algunos casos, lo que nosotros no se previó tal vez fue que estaba el receso de invierno y en consecuencia hubo escuelas que estuvieron cerradas, sobre todo las escuelas privadas, y no enviaron la información. Lo uh-huh. que se estuvo esperando es la información de las escuelas privadas, exclusivamente. Nosotros los datos de escuelas oficiales los tuvimos en todos los casos antes de fin de julio. ¿Y qué va a pasar con las escuelas privadas que no están subvencionadas, por ejemplo? Y esas escuelas, que lo que pasa con cualquier aumento. Imagínese usted que cada vez que hay un aumento para los estatales o una mejora, las escuelas privadas tienen que poner los salarios de los trabajadores de sus escuelas alineados con los salarios de los trabajadores del resto de las escuelas. Eso es lo que establece la ley federal, ¿no? Igual remuneración por igual tarea. ¿Quién fue el ministerio encargado de manejar los fondos? Los fondos no los manejó ningún ministerio, están depositados en una cuenta corriente de Banco Nación, el control uh-huh. lo hace una comisión bicameral uh-huh. y los recursos se giraron por acuerdos entre los ministerios, los ministros que fueron elegidos por el propio Consejo Federal y los gremios. Uh-huh. Maffei, ¿estaría habiendo un descuento, ¿no?, en el incentivo que iría para los gremios? Claro, el aporte sindical, como en todo dinero para los afiliados, ¿no? Es decir, cada vez que usted cobra, los afiliados hacen un aporte que generalmente es un porcentaje, un 1%, un 2%. ¿Eso trajo algún conflicto con la gente de los docentes porteños? Los porteños todavía no cobraron. Uh-huh. No, pero ¿y con el sindicato? ¿Con CEDEVA? ¿Cómo es? Sí, porque, digamos, aparentemente habría un conflicto con el sindicato de educadores porteños, donde el... Ah, bueno, mire, eso no todavía no lo... puede ser, no lo conozco. CEDEVA no está en CETERA, el gremio que está en CETERA es la UTE, uh-huh. que es el gremio mayoritario de Capital Federal. Claro, porque Tomás Rodríguez dijo que iba a renunciar a percibir el porcentaje... Y hace bien, porque en realidad habría que... para la verdad es que es ese recurso, digamos, estos fondos que le van llegando a todos los trabajadores de educación del país, si hay una organización sindical que hizo algo, mucho, muchísimo, para que esos fondos llegaran a los trabajadores de la educación, esa es CETERA, ¿no? A mí, la verdad que, por ley, el descuento se le hace para todas las organizaciones sindicales, estén o no estén afiliadas a CETERA. Pero en realidad que algunas organizaciones que no hicieron absolutamente nada estén cobrando, me parece que no es muy ético que digamos. Claro, porque Yasky dijo que no adhirieron para nada y además dijo que están bajo el acuerdo del gobierno de la ciudad. Así es. ¿Y esto ustedes cómo lo toman? Y lo tomamos como lo que es. No hay por qué hacer demasiados comentarios, ¿no? Son organizaciones sindicales crecidas al amparo de la política partidaria, pero bueno, tienen derecho, cada uno hace el sindicato que quiere. Nosotros construimos sindicatos independientes, combativos, que pelean por los derechos de la gente. Bueno, los demás hacen el sindicato que quiere y sus afiliados habrán elegido eso porque les parece más conveniente o mejor. Maffei, a mí hay algo que no me termina de quedar claro en relación a estos descuentos y a las modificaciones que se hacen sobre el incentivo, que es, se supone que es un monto fijo. Es un monto fijo, pero proporcional al tiempo trabajado. Entonces, proporcional al tiempo trabajado. Ahora, no es proporcional a la antigüedad. No, ¿por qué no. sí se hace un descuento, entonces? Porque, por otra parte, un docente que tiene arriba de 60 horas cobra hasta el equivalente a 30 Así horas. Es. O sea, dos cargos. Dos cargos. Ahora, si no hay un aumento en relación a la antigüedad, ¿por qué sí puede haber un descuento para los gremios, pero, por ejemplo? ¿Por qué en realidad? ¿Qué tiene que ver la antigüedad, digamos, con esto? No, porque digo, es un monto fijo. ¿Por qué sí hay un descuento para los gremios si ya se hace un descuento? ¿Pero usted tiene idea de cómo se consiguió este fondo? Sí, con un impuesto. ¿Saben cómo se consiguió? A ver. ¿Tienen idea de los años que hace que estamos en la carpa, ayunando, peleando en todas las jornadas, en todo el país, durante años para lograr, en un tiempo histórico en el que no hay un solo trabajador que tenga un aumento, en un tiempo histórico donde todos los trabajadores retroceden, son precarios, se quedan sin trabajo, son desocupados? El único sector en la Argentina que recibe un beneficio adicional son los trabajadores de la educación, de la lucha de años y años que hemos tenido. Y usted piensa que los afiliados a nuestro sindicato, con un recurso que reciben después de estos años de pelea, no van a hacer el aporte a su organización sindical. ¿Cuál sería la razón por la que no lo tienen que hacer? Está bien. Marta, una última pregunta le hago. ¿Usted considera que va a seguir funcionando el fondo para el semestre que viene, que está garantizado? Habrá que verlo, hay que pelearlo, ¿no? Acá en la República Argentina, por más que uno tenga una ley que se haya sancionado, que se haya aplicado, nunca sabemos cuándo van a dejar de cumplirla o cuándo la van a seguir cumpliendo. Por eso mismo la carpa sigue, por lo mismo seguimos peleando, uh-huh, seguimos trabajando para que el fondo siga. Marta Mofei, titular de CETERA, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, que le vaya muy bien, adiós. Que tenga buen día. Sociales, Fortunato Malimachi. ¿Qué tal, Malimachi? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Mal me va. ¿Qué pasó ayer? Y pasó lo que usted acaba de decir. Uh-huh. Un grupo de estudiantes. ¿Estaba usted en la facultad? Claro que estaba. Estuve de las 8 de la mañana, que se abría el comicio, hasta las 22:15. Estuve hasta hace un rato. Uh-huh. Sucedió lo que usted contó, cuando un grupo de estudiantes, rompiendo puertas, rompiendo llaves, rompiendo cerraduras, y sobre todo rompiendo urnas y rompiendo votos, uh-huh, decidieron de manera autoritaria y violenta ejercer un derecho que le niegan al resto, que es el derecho democrático de poder elegir. Uh-huh. Esto está, está claro que fueron estudiantes de agrupaciones de izquierda. Por supuesto, que se iniciará un sumario administrativo y los que sean identificados se les aplicarán todas las sanciones que el reglamento de la Universidad de Buenos Aires tiene, uh-huh, para que los que destruyen los bienes públicos, los que destruyen la universidad pública y sobre todo los que destruyen los votos de los estudiantes. Uh-huh. ¿Pasó algo parecido alguna vez? Que yo tenga idea, no. No. Salvo habrá que remontarse a la dictadura, pero era claro, otro tipo de situaciones. Y si hay que remontarse a la época del fraude de la década del 30... en la cual justamente los que no aceptaban que las mayorías voten, uh-huh, robaban las urnas, quemaban los votos y ponían después lo que ellos querían. Las agrupaciones de izquierda denunciaban, ¿no?, una supuesta maniobra de... Sí, exacto, las agrupaciones, algunas agrupaciones. No todas. No, por uh-huh supuesto, eso es una facultad que tiene varias agrupaciones, algunas habían decidido, tienen todo su derecho de creer que lo que se estaba haciendo ellos no estaban de acuerdo, uh-huh, hicieron bien, y tenían la consigna de no votar. Claro, porque decían que votar Consejo Directivo y Centro de Estudiantes, exacto, era una maniobra. Tienen un derecho que ellos tienen. Uh-huh. Pero está aquí que un grupo importante de estudiantes comenzó a votar, uh-huh, y cada vez votaban más los estudiantes, y en vez de aceptar entonces el voto o la decisión democrática, decidieron directamente quemar las urnas, claro, mostrando una irracionalidad y una concepción de hacer política que los estudiantes de sociales, los profesores y los trabajadores mayoritariamente rechazamos. Uh-huh. También me contaba que se rompieron material de la facultad, vidrios, usted puede y esas ver, cosas. En alguna forma, se va a hacer una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, sí, en la cual, para ver los destrozos que se hicieron, uh-huh, lo que nos cuesta conseguir en esa facultad un dinero, lo que nos cuesta en la universidad pública obtener recursos, un grupo de irracionales, uh-huh, lo destrozan en pequeños minutos. Tiene que haber sanción. Si no hay sanción, nos muestra que es una facultad, una universidad, una sociedad débil que no es capaz de sancionar a los que atentan contra la democracia. Hay una declaración en la nota de Clarín de una chica que dice que la decisión de suspender las elecciones fue apoyada por 6 directores de carrera de la facultad. ¿A usted tiene alguna información de esto? ¿De suspender? No tengo. Es una cita de una chica que se llama Luciana. Que cita de suspender, ¿no? Sí, uh-huh. Algunos directores de carrera, y también me parece que es un tema a analizar, habían expresado su preocupación ante esto, pero son institucionales, uh-huh. Gente que ante una situación utiliza las vías de la justicia, que es la que hay que utilizar, las vías legales, que es la que hay que utilizar, y las que están abiertas en la Universidad de Buenos Aires, en las facultades sociales y en la sociedad argentina. Uh-huh. Justicia por propia mano me hace recordar a los grupos autoritarios y a los grupos fascistas. Malimachi, le hago una última pregunta que tiene que ver con Rucauf. ¿Qué le pareció lo que dijo? Me parece también una vergüenza, me parece un atropello de utilizar la religión para fines espurios, es decir, para fines personales, para fines electorales. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado. En nombre de la religión se asesinó durante la dictadura militar. En nombre de valores cristianos hizo desaparecer a miles y miles de jóvenes y de trabajadores. Y hoy los mismos grupos, porque no son otros, los mismos grupos, pretenden utilizar la religión para desprestigiar o demonizar a los adversarios políticos. Y hay que denunciarlo también. Uh-huh. Es la misma lógica. Claro. Unos demonizan vía la religión, otros queman las urnas. Uh-huh. Cuando también, por algún lado, es como una religión eso también. Mira, usted lo dice. Bueno, yo soy bastante estudioso de estos temas y uno ve cómo de las religiones sobrenaturales se pasaron a las religiones seculares. Exactamente. Y esto hemos estudiado, doy clase de esto. Y los comportamientos sectarios son muy parecidos y demonizar es muy parecido. Y usted sabe, cuando usted demoniza a alguien solo queda quemarlo. Uh-huh. Simbólicamente lo que pasó anoche en las facultades sociales. Fortunato Malimachi, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Que tenga buen día. Hasta luego. Noticias agrias. Una norma genérica. Te sepa dentro del movimiento por la refundación de sociales. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Hubo una asamblea antes de que se produzca esto ayer en la facultad? Sí, mira, la asamblea se realizó aproximadamente a las 8, uh-huh. 8 y media, con una cantidad de gente, 400, como mucho, 500 personas. ¿Ahí se decidió quemar las urnas? Sí, la decisión, en realidad, de no fue ni de quemar las urnas, ni de romperlas, sino la decisión fue que se tuviera entre, digamos, que fuera expropiadas, por decirlo de alguna forma, pero en una votación que realmente era muy pareja, uh-huh. y en la cual nosotros, el Movimiento por las Refundaciones Sociales, no estábamos de acuerdo, porque esa no es la medida que nosotros veníamos llevando. A partir de que nosotros pasábamos por los cursos, lunes, martes, digamos, entre el lunes y el martes, con un petitorio en contra del repudio, digamos, por esta especie de legitimidad que querían darle a un organismo autónomo, uh-huh. votado en las mismas condiciones que un organismo de la facultad. Claro. Así que, en realidad, esto es no es más nada que una seguidilla del fraude que hace la Alianza, fraude que implica, primero, subordinar un organismo de los estudiantes a organismo de la facultad, uh-huh. y después, dentro del contexto de ayer, abrir las puertas a un grupo de personas que no eran más de 20, que entraron y rompieron todo. Ellos fueron, les abrieron las urnas, le dijeron acá están las urnas, se las entregaron y estas personas, bueno, bajaron en un espectáculo y las quemaron. O sea que hubo así tipo un arreglo. Sí, hubo un arreglo porque además, extrañamente, sí. las elecciones, uh-huh. se realizaban a partir de, si no me equivoco, de las 10 o de las 9, uh-huh. hasta las 9 de la noche, y las de hoy se habían parado 7 y media. Uh-huh. Sabiendo además que, digamos, en lo que ellos vieron es que, junto con las adhesiones de la Junta de Carrera, ¿no? que los profesores se habían expedido sobre la necesidad de que esto queda deslegitimado. Uh-huh. Sobre un padrón de 18.000 personas, en dos días le habían votado 1.500, con una enorme cantidad de votos en blancos y impugnaciones. Entonces, esta medida, ellos la vieron como satisfactoria, la había dicho el compañero Malimachi, que es el, y la vio la gente de la Alianza, y bueno, lo que hicieron fue, a un grupo de personas, entraron a la facultad, rompieron todo, les dieron las urnas, y ahora, digamos, ellos nos hicieron entrar en esta especie de jueguito, porque sabía que perdían y que la selección en cualquier momento se iban a parar, porque no, esto era un fraude ya asqueroso. Uh-huh. Entonces la gente de la Alianza estaría avalando esto, o lo propugnó de alguna manera, decís. Sí, yo uh-huh. te comento, o sea... 7:30 habían parado las elecciones y no es que la gente ya no estuviera votando. Uh-huh. ¿Sabés si el decano estaba en conocimiento de esto? Mira, yo no sabría decirte. Uh-huh. En realidad, mira, por cómo viene la mano dentro del resto de las facultades, vos tenés que pensar que casi todas están siendo, por lo menos económicas, derecho, intervenidas por la justicia. Uh-huh. Y yo creo que en el marco del recorte que se va a venir con el presidente, porque ya fue anunciado 5.000 millones o lo que sea, la cantidad que sea, digo, es una medida que me parece que están tomando en los centros que realmente ven que son combativos o uh-huh. que pueden llegar a, o que la Alianza puede llegar a perder, porque este frente llevaba todas las de ganar, uh-huh. Porque estaban aproximadamente 8 agrupaciones dentro de eso. Bueno, entonces ahora la gran movida es tener al centro de estudiantes paralizado por la justicia, ¿no? Uh-huh. O sea, la gran intromisión para que, no sé, recorte pase, como pasan las leyes de educación superior y el arancelamiento. Claro. Franco, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor. Que tengas buen día. Chao. ¿Cómo está usted? Buen día, mucho gusto. Muy bien, gracias. ¿Qué le dijo Machiné ayer del impuesto? Bueno, obviamente hay preocupación, ¿no? Porque, digamos, el lastre le va a quedar a la Alianza, ¿no? Claro. Porque acá, evidentemente, lo que usted decía es así, no ha habido gestiones prácticamente para el cobro, ¿no? Uh-huh. Incluso la primera oportunidad... todos los anuncios y toda la promoción fue hecha a partir del Ministerio de Educación, porque Economía no hizo absolutamente nada, ¿no? ¿Cuánto se termina recaudando? Se recaudaron hasta ahora 350 millones. Uh-huh. Es decir, la mitad de claro. lo que debería haberse cobrado, ¿no? Y bueno, queda recaudar por lo menos otros 300, ¿no? Sería más si paga todo el mundo, pero bueno, por lo menos otros 300 de ser cobrados para que se pueda pagar la segunda cuota. ¿Se habló con Machiné de la garantía del Estado para el impuesto? Hablamos, sí, por supuesto. Machiné decía que no tenían una, digamos, no tienen una definición todavía, ¿no? Sí tienen la decisión de hacer efectivo el pago, ¿no? Ahora no tienen decisión de cuál va a ser el sistema, el modo, la manera. Lo que nosotros fuimos a plantear ayer es que esto no puede postergarse más tiempo, ¿no? Que uh-huh. hay que resolverlo ya en estos días, porque el primero de enero llega pronto y si no estamos el año que viene con el mismo conflicto, si es que ellos quieren resolver la situación. Seguro. Mafei, buenos días. Natalia Arguete, la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Ustedes fueron con alguna propuesta clara o fueron a escuchar a ver qué propuestas tenía Machiné? Nosotros fuimos con la propuesta clarísima de mantener el fondo de financiamiento, ¿no? Nosotros mucho la idea de incorporarlo al presupuesto no nos entusiasma porque, imagínese, el fondo es una seguridad ya de 5 años, digamos, uh-huh. y el presupuesto hay que empezarlo a pelear cada año. Uh-huh. Y con la perspectiva de presupuesto que tenemos hoy, las denuncias sobre la situación presupuestaria nacional hacen prever que la situación no se va a resolver rápidamente por esta vía, ¿no? Así que nosotros creemos que los fondos específicos, en este caso, tienen su razón de ser y es bueno que sea, porque, digamos, hay un control del recurso, se sabe dónde va, hay participación para controlar, digamos, exactamente que llegue a destino. Usted sabe lo que ha pasado en otras oportunidades con estos fondos inespecíficos uh-huh. que terminan siendo absolutamente descontrolados y en la práctica concreta a los maestros nunca les llegaron, ¿no? Uh-huh. Así que acá hay que... se ha abierto con este fondo específico, con control y participación ahora, de las organizaciones gremiales una oportunidad diferente. Ahora, Maffei, si proponen alivianar algunas, por ahí otorgar cuotas o aliviar algunas esa carga a algunos sectores, ¿ustedes aceptarían? Pero nosotros desde el primer momento dijimos que esto había que pagarlo en cuotas. Uh-huh. No hay ninguna razón. ¿Por qué no se puede pagar como se paga la patente? Pero no sería una especie de también seguir prorrogando y... No, un momentito. A ver, nosotros dijimos desde el primer momento que esto se puede pagar con la patente. Es decir, la persona paga la patente dos cuotas, tres cuotas y pagan dos o tres cuotas del tributo sin un cobro especial, sin hacer una cola distinta, ni sin ir a un banco diferente, en el mismo lugar donde paga su patente. Claro. Esto no es un impedimento absolutamente. En la práctica no lo quisieron hacer así, lo han prorrogado para un buen sector durante todo un año. Claro, si se hubiera pagado en cuota, se hubiera pagado. Pero más vale, pero más vale. Y además no hay, yo sé que la patente es un impuesto nacional, es provincial, digo, y este es un impuesto nacional, pero ¿qué problema puede haber? ¿Qué impedimento puede haber para que dentro de un impuesto provincial se regule una parte para un impuesto nacional y después se hagan las transferencias? Y en la práctica también el registro automotor tiene que hacer las transferencias. Yo creo que ha sido un error estratégico la forma de cobro, ¿no? Que ha complicado más las cosas y que a los contribuyentes más grandes, obviamente, los perjudica el hecho de tener que pagar todo. Marta Maffei, muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, que le vaya usted muy bien. Igualmente. Adiós. Realmente la Alianza de Ana Puigros. ¿Cómo le va, diputada? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, ¿qué va a ocurrir al final con el impuesto docente? ¿Se prorroga nuevamente? Sí, hay una prórroga. Hay una prórroga y habrá que encontrarle una solución definitiva porque no podemos seguir así, ¿no? De esta manera es un impuesto, digamos, que no soluciona realmente el problema salarial docente, sino que solo lo sigue postergando. Adriana Puigros, buenos días. Natalia Arubet te la saluda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Podría pensarse, como se estuvo como estuvo saliendo en los medios, que esta prórroga que surge del decreto de necesidad y urgencia firmado por Menem es el resultado de un acuerdo entre la Alianza y el PJ, o la Alianza estaría en desacuerdo con esto? No. Nosotros vamos a discutirlo hoy. Yo ahora no le puedo dar todavía la respuesta definitiva. Hay un proyecto que hemos presentado desde la Alianza, los diputados de la Comisión de Educación, que contempla el poner ciertos topes. No lo tengo acá en la mano, estaba buscando, pero no lo tengo acá en la mano para leerle con exactitud. Pero contempla poner topes al topes y bases, ¿no? O sea que desde tal suma que vale desde tal valor de un automotor y hasta digamos, desde tal valor de un automotor es que se paga, y se paga hasta tal cantidad, con lo cual se contemplaría, digamos, de alguna manera las demandas de todos los sectores, ¿no? ¿Y en relación a la prórroga? Bueno, será una prórroga, no hay otro remedio, porque la gente que no ha pagado tiene que pagarlo, o sea, de alguna manera. Entonces, se da una prórroga. Lo que pasa es que no tengo acá adelante el proyecto, lo tengo en la oficina. Más tarde se los puedo leer o se los puedo faxear, si lo quieren leer ustedes. Sí, por supuesto. Pero de todas maneras, los criterios son esos, ¿no? Son de prorrogar el pago y al mismo tiempo de poner un tope máximo y un piso, ¿no? De todas maneras, el problema es que esto, digamos, no se puede suspender en este momento el impuesto al automotor hasta que no se tome una medida de fondo. O sea, el asunto es que los docentes están cobrando 60 pesos más gracias a este impuesto y gracias a que hubo muchos ciudadanos muy conscientes que pagaron, ¿no? O sea, hubo muchos ciudadanos muy conscientes. Ahora, esta prórroga no sería algo que bastantes diputados de la Alianza con los que nosotros estuvimos hablando cuando fue la primer prórroga, sí, ¿no sería en definitiva terminar de patear la pelota para adelante? Bueno, no es terminar de patear la pelota para adelante. O sea, ahora hay la comisión bicameral encargada de esto, tiene que resolver el problema. No se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Fíjense el tiempo que hace que el problema está dando vueltas. Y en ese momento, en dar una prórroga coincide todos los sectores, ¿no? Todos los sectores, sin que haya ningún acuerdo con el Partido Justicialista. Hay un decreto de necesidad de urgencia, de Menem. Por un lado, Menem que se quiere ir bien, no quiere irse... O sea, es justamente está en un momento en el cual lo que quiere hacer es irse lo mejor posible, con la mejor imagen posible, pero no tiene más remedio que poner esto, ¿no? Le digo, el problema es un acertijo, porque los docentes están cobrando ese aumento, los docentes se mueren de hambre. Claro. Son 60 pesos muy importantes, ¿no? Entonces, no se puede bajar eso, no se puede bajar eso. Al mismo tiempo, nadie está contento con un impuesto que en realidad no cierra del todo, ¿no? Para dar 60 pesos de aumento a semejante lío nacional, ¿no? Analizándolo así desde un punto de vista un poco más global y con un poco de precisión en el tiempo, ¿usted cree que fracasó el impuesto docente? No, yo creo que fue una solución en un momento. En un momento en el cual, no es que fracasó, sino que fue la solución que encontró el gobierno de Menem. Uh-huh. En la Comisión de Educación hemos buscado 1000 soluciones y todas fueron rechazadas por el gobierno, ¿no? Entonces, usted sabe que en la Comisión de Educación formó hace un año y medio una subcomisión con participación de los gremios, de la CETERA y de los privados, con participación del Ministerio de Educación y del Consejo Federal de Educación. Y esa comisión trabajó intensamente para solucionar el problema. El gobierno de Menem, en la administración de DECIBE, solamente admitió discutir un proyecto traído por ellos que fue el impuesto docente. Claro. Se podían haber conseguido otras soluciones, pasar partidas, incluso en momentos en donde la economía estaba un poquito mejor que ahora, se podría haber encontrado otra solución, ¿no? Por último, diputada, ¿usted está de acuerdo con lo que pretende Machinea de dejar exentos de este impuesto a los transportistas a partir del año que viene? Mire, en la medida en que se consiga otra solución, sí. En lo que no estoy de acuerdo es en que se rebaje un solo peso de lo que ahora cobran los docentes. Ahora, creo que hay que encontrar una solución de fondo, es decir, hay que aumentar el presupuesto educativo. Son dos cosas: aumentar el presupuesto de educación como para que de ese presupuesto los docentes reciban más, ¿sí? Y encontrar una fórmula de control, ¿sí? Un dispositivo de control del uso que hacen las provincias del dinero de la coparticipación que se les envía y que ellos han comprometido, de la parte de ese dinero que ellos han comprometido para pagar salarios docentes. Ese es un problema serio, porque las provincias reciben fondos por la vía de la coparticipación, ¿sí? Es decir, los impuestos que paga todo el mundo, que recauda la nación, se devuelven a las provincias. Eso es lo que se llama la coparticipación. Hay una ley de coparticipación que tiene que ser modificada, que está para ser estudiada hace mucho y que el Partido Justicialista se ha negado permanentemente a tratarla. Entonces hay que modificar la ley de coparticipación, porque las provincias reciben el dinero y lo gastan de una manera distinta al presupuesto que han elaborado para que les den ese dinero. Entonces, digamos que una provincia elabora un presupuesto de educación y lo presenta, dice: mis gastos en educación en el año 2000 van a ser tales. La nación le manda el dinero de la coparticipación en general para sus gastos, no específicamente para educación, sino en general. Y la provincia los gasta en otra cosa, porque como están quebradas las economías provinciales, entonces sobre todo se gastan en empleo público para paliar la desocupación, digamos, ¿no? Entonces, se dice que es un problema muy, muy complicado. Entonces, yo creo que son dos cosas: que hay que asegurarse que las provincias hacen, producen los cambios económicos necesarios como para generar empleo, pero no a costa del presupuesto de educación, ¿no? Diputada Adriana Puyros, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Mafei, titular de CETERA. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, mucho gusto. ¿Es correcto entonces si en el presupuesto se incluye la partida para asegurar el fondo de incentivo docente, se levantaría la carpa blanca? Sí, así es. El Congreso votó, pero por abrumadora mayoría, o sea, 139 votos a favor con un voto en contra, esta decisión de levantar la carpa y de suspender el ayuno de los trabajadores de la educación después de 1000 días, si es que se logra. Es decir, la carpa, los compañeros han considerado que la carpa ha cumplido el objetivo, que es lograr el fondo de incentivo. Uh-huh. Así que si esto se sanciona por ley, asegurando los 60 pesos que cobramos el primer semestre para el resto de los 4 años y medio que quedan de vigencia de la ley, y sustancialmente quedó muy claro que no habrá condiciones o condicionamientos nacionales para la flexibilidad laboral, es decir, para la eliminación de los estatutos del docente. En estas condiciones la Junta Ejecutiva puede tomar la decisión de levantar la carpa en cualquier momento, es decir, que considere que se han cumplido las condiciones. ¿Estos son los únicos requisitos? ¿No habría otro? ¿Cómo? ¿Estos son los únicos requisitos o habría algún otro más? No. Estos son los únicos requisitos. El cumplimiento de lo que establece... No se olvide que hay una media sanción ya en Cámara de Diputados. Claro. Y los docentes evaluaron esto, ¿no? Este uh-huh. proyecto, esto fue lo que se discutió, esto fue lo que se analizó. Y sobre esta base, en la que aparece el recurso específico sin tomar nuevamente un impuesto específico, sino de rentas generales, uh-huh. Y mantiene obviamente la vigencia de la ley, ¿no? Porque salvo la eliminación de los artículos 2 a 9, que eran los artículos que establecían el pago del impuesto y las formas de pago del impuesto, el resto de la ley se mantiene vigente, así que, bueno, es importante lo que se ha logrado. O sea que los senadores lo tendrían que aprobar de la misma manera que lo aprobó Diputados, para que esto esté de acuerdo. O mejorándolo, claro. O de tal forma que cumpla los requisitos que se han establecido uh-huh. en el planteo que han efectuado los docentes. Pero entiendo que no va a haber problema en ese tema, ¿eh? Uh-huh. Porque si bien hay algunas propuestas de modificación de la ley de reforma tributaria, el capítulo 11 de la ley de reforma tributaria, que es el que modifica la ley de fondos